aquí le traigo para usted, doña Enriqueta, un ramillete de fresquísima violeta, y me le guarda también a mi ciapola. Están lindísimas y frescas amapolas, y me le guarda a mi compadre Lucho, pa' los riñones flores de caracucho. Y me le dice también a ña Pigenia, que aquí le dejo la más linda gardenia. Amores con Lucía, con Lucrecia y con Cael. Ay, yo soy el jardinero. Ay, yo soy el jardinero. Amores con quien dice. Y yo que le llevo a la mía, ya sé que le voy a llevar. Con gran esmero las clavellinas, para obsequiártelas a ti, mi Clementina. También cultivo las más blancas margaritas, para traértelas a ti, linda Rosita. También le traigo con gusto a María Elena un gran manojo de fragantes azucenas. Y también traigo para la niña Amalia un ramillete de perfumadas dalias. Con Raquel, tengo amores con Lucía, con Lucrecia y con Cael.